An Dong-chun, presidente del Comité Central de la Federación General de Escritores y Artistas de Corea, dio declaraciones a la prensa el 31 de mayo en apoyo a la línea y la orientación de la reunificación de la patria planteadas por el mariscal Kim Jong-un en el informe del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea y dijo como sigue. La independencia nacional es el principio fundamental a mantenerse permanentemente en todo el proceso del cumplimiento de la obra por la reunificación de la patria. Quien desea la reconciliación del norte y el sur, la unidad nacional y la reunificación de la patria, debe enarbolar en alto la bandera de la independencia nacional sin depender de las grandes potencias y otras fuerzas foráneas. Y para ello, todos los integrantes de la nación tienen que armarse con la conciencia de la independencia nacional y rechazar de modo consecuente el servilismo a las grandes potencias y la idea de dependencia de las fuerzas extranjeras. La realidad de hoy, cuando desaparece incluso la nacionalidad transmitida generación tras generación debido a la prolongación de la división nacional, exige con urgencia a nosotros, los escritores y artistas, cumplir fielmente con nuestra misión asumida ante la nación y la historia. Todos los escritores y artistas del norte, el sur y en ultramar, en respuesta al llamamiento patriótico del gran hombre sin par, deben incorporarse con energía a la lucha por abrir un ancho camino de la reunificación de la patria con la fuerza unida de toda la nación bajo la bandera de la independencia nacional.